Que para hablar un poco más del tema estamos con Darío Aranda, que es el director de esta ONG Kiosco Juvenil. Hola Darío, ¿cómo estás? Marianela Ríos te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba comentándole un poco acá cómo había surgido la ONG, el Kiosco Juvenil. Contanos un poco por qué le pusieron este nombre, ¿no? Kiosco Juvenil. Bueno, Kiosco Juvenil se llega a un acuerdo en la primera asamblea que hicimos del kiosco, dado que los chicos a la noche se juntan en la esquina de un kiosco, en un kiosco, para pasar el rato. Entonces se construyó un kiosco donde estar, un kiosco para compartir en la noche. Así es. ¿Y cuántos chicos más o menos son los que recurren al Kiosco Juvenil? Hoy tenemos 470 pibes distribuidos en 27 talleres, y después de esos 470 hay un total de 80 chicos que son, nosotros decimos población satélite, porque vienen a buscar fotocopias, a distintos elementos, ropa, zapatillas, que se acercan a la organización pero que no participan de las actividades de la organización. Ajá. ¿Y cuáles son las actividades que realiza? Nosotros, mira, las actividades se dividen en tres. En deporte tenemos vóley, básquet, fútbol, chaidocuán y cipalqui. En educación no formal hay talleres. Los talleres son de coaching ontológico, programación neurolingüística, resolución de conflicto en forma no violenta, talleres de género, talleres de salud sexual reproductiva, talleres sobre violencia y talleres de construcción de ciudadanía. Darío, ¿cómo estás? Javier D'Alessandro te saluda. ¿Cómo? Javier D'Alessandro te habla. No, son gratuitos. Respecto, una pregunta, ¿no? Desde el desconocimiento. ¿Qué es el cipalqui? Ah, el cipalqui es un arte marcial coreano. ¿Y es uno de los talleres donde los chicos más se enganchan o...? Sí, participan, digamos. El tema está que nosotros en muchas técnicas tratamos de alivianarlas, de allanarlas un poco para que no sean tan rígidas. Con el tiempo después se van normalizando en el transcurso de la actividad. Perfecto. ¿Y las otras actividades tienen también un cupo amplio o los chicos no, van solamente a pasar? No, funciona con 20 chicos, no más. ¿Con 20 chicos? ¿Van cambiando los días de la semana o siempre funcionan? De lunes a sábado trabajamos nosotros, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los talleres duran 1 hora 45. Perfecto. ¿Y hasta qué hora están de la noche? Hasta las 10. Hasta las 10. Darío, más o menos, ¿cuál es la edad de los chicos que recurren a estos talleres? De los talleres para adolescentes son de 14 a 18 años. A los 18 años ya egresás del kiosco. La única forma de permanecer en el kiosco es que te transformes en operador comunitario o en tutor de los adolescentes. ¿Tiene lugar propio? Sí, el lugar nuestro es propio. ¿Y funciona como kiosco, por lo que estás diciendo? Sí, en verdad sí, está construido, tiene un perímetro de 24 metros por 15. Y ahí hay un salón de usos múltiples, tres aulas, un laboratorio de computación. Y en la parte de arriba tenemos una cancha de fútbol 5. ¿Cómo se financian, Darío? Al momento con fondos del gobierno de la provincia de Buenos Aires y con fondos de la Comunidad Económica Europea. Y de esa manera ustedes, compran o mantienen todo lo que son talleres y otorgan la ayuda, esto de ropa, fotocopias a los chicos, o eso es con aporte de la gente, de voluntarios. No recibimos aporte. Recibimos, por ejemplo, un músico, un luthier hizo una guitarra eléctrica, que es el que hace la guitarra para Moyo. Este la subastó en internet y de ahí recibimos una donación. Pero después comúnmente no se reciben donaciones particulares. Solo a través de proyectos es donde recibimos la organización. Darío, ¿cómo consiguieron el apoyo de la Comunidad Europea? Porque nosotros, digamos, tomamos contacto acá cuando iniciamos, no teníamos cabida dentro de las políticas de gobierno, porque no había experiencia de trabajo con adolescentes a la noche. Uh-huh. Y los recursos eran solo para menores o mujeres embarazadas. Pero en cambio en Europa esto ya se venía trabajando. Así que a través de la GTZ, que es una agencia internacional que trabaja para la Secretaría de Desarrollo de Alemania, nos presentamos, nos conocieron y a partir de ahí empezamos a gestar distintas iniciativas y proyectos con otras partes de Europa. Uh-huh. Interesantísimo, la verdad. Darío, la última pregunta. Con respecto a los chicos que estudian en la universidad, por ejemplo, ¿es verdad que ustedes los apoyan económicamente para las fotocopias, por ejemplo? Y sí, porque eso, digamos, hay que desmitificar. Todos dicen, todos pueden ir a la universidad, pero ahora todos tienen condiciones de ir a la universidad. Es ahí donde se cae. Entonces, por eso es la parte que apuntalamos nosotros, no solo con fotocopias, sino con ropa, zapatilla, material y un montón de otras cosas más que se necesita para poder sostener al pibe, ¿me entendés? Sí, por supuesto. Bueno, Darío, te agradecemos mucho por atendernos. Gracias a ustedes por llamarnos y por tenernos en cuenta. Un abrazo y muchas gracias. No, a vos, por favor. Acabamos de hablar con Darío Aranda, el director de la ONG Kiosco Juvenil.